Vas, güey. Hola, soy Hugo Romero. Y soy Mejor, alcohólico. Y soy alcohólico. Mejor Hola, conocido. Hugo. Gracias, Gris. Mejor conocido como Nécator el iconoclasta. Porque destruyo iconos. Así, los de el escritorio. One, two, three, four. No mames, se nota que ya tienes así un mes sin hacer podcast, güey. Ya tenemos rato sin estar aquí. Es que estaba en rehabilitación porque tuve ruptura fibrilar del cuádriceps. ¿Por qué? Bueno, basta de mamadas. Del músculo cremasteriano. Fractura no. De pene. Del protector virginatus abductoris muscularis. Eso se duele mucho. No, ese músculo sí existe, aunque no lo crean. ¿Es en serio? Protector virginatus abductoris muscularis. Es un como triangulito que está en tu ingle. Ajá. Y se llama así porque mantiene las piernas cerradas. Ok, pensé algo referente al ingle, güey. En las mujeres. Pues se llama protector virginatus porque te protege de... Este podcast. Sí, este podcast. El Popo Podcast. Es el número 8. Podcast. Popo Podcast. De pinches genios. Pero hay que explicar por qué no estuvimos al aire. Por la calentura puerca. Sí, porque teníamos calentura puerca. Ya no es una calentura puerca, ya es una calentura mexicana. No, ya es humana, ¿no? Ya es humana. No, ya. Así el nombre oficial es The Mexican Flu. No, es H1N1. El nombre oficial es AH1N1. Ah, qué basura. Qué chapa. Estaba escuchando que en Egipto, no, me acabo de enterar de este dato. Pinche ladrón. ¿Qué días, ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo. Tú cuenta la anécdota. En Egipto se dieron cuenta que el problema con los puercos estaba así bien cabrón y dijeron, problemas radicales, soluciones radicales, maten a todos los putos puercos y los políticos, ¡no! Mataron nada más a los cerdos. Y sí, bueno, Egipto ahora es tierra para judíos otra vez. ¿A quién? Después de una tierra sin alma. Después de 5000 años del éxodo. ¿O sí, no? Sí, sí. No sé. Un tiempo, ya un tiene. Rato. Después de un rato que estuvieron los judíos fuera de Egipto, ahora son bienvenidos. Ya no hay puertos que los. A ver, no. Imagínate en cuanto los mataron todos. No, pero. Una mamá. Entre van a entrar. A penetrar el lugar a la fuerza y que sean recibidos es otro pedo. Ni en su casa son recibidos los pinches judíos, güey. Pero van. No, por eso van. Y ahora van, así van a tener paquetes vacacionales. Vacación en Egipto, lugar sin cerdos. Luego pronto, vamos. Pero qué mamada. Un güey decía, yo tengo así la completa confianza en él. ¿Qué mamada es esa? Y no puedes comer cerdo. O sea, en el día del juicio, güey, va a ser, ya va a llegar Dios. Y en vez de preguntarte, no mataste a nadie, no violaste, ¿de qué fue tu dieta? Y va a ser usted para ver de qué fue. Pero comas al cerdo porque nunca serás cuerdo. No toques al cerdo, no toques al y cerdo. Es más, imagínate, va a llegar Dios y te va a preguntar, ¿tu vaca comió kosher? No, las vacas comen pastito, ¿no? O sea, tiene que ser un pasto especial y tiene que ser una alimentación especial de la puta vaca para que te la puedas comer, güey. Ay, los judíos que no son multimillonarios, obviamente los multimillonarios. No, no también hay comida kosher en el supermercado, no, espera, güey. Pero los judíos que no son multimillonarios, porque. O sea, pues, todos excepto pobres. Carlos Slim. O sea, no, Carlos Slim no es judío, ¿sí? No, creo que no. No, creo que no es judío. Bueno, pero los que no son multimillonarios no les alcanza para vacas. Entonces no se preocupan por si el pasto es kosher. No, sí. ¿Cómo? ¿Por qué sí no se les va a alcanzar? Porque los que no son multimillonarios están hundidos en la miseria. Y se tienen que tragar lo que sea. Y luego, ¿cómo van a comprar una vaca si no tienen para comprar leche? No, pero por pero ejemplo, ya hay comida hay preparada. Hay comida kosher ya hecha así para ellos. Por eso ellos no. Vas al supermercado, supermercado y compras. O sea, ya wey, está lista. A ver. Ya no necesitas comprar a la vaca, no estamos en las épocas vas a ir, medievales. Censura esto, pero vas ah, por a la ella. Comercial mexicana, güey. Yo tengo vaca. No. Vas a la comercial mexicana y pides tu puto kilo de carne. Y no lo puedo pedir. No lo puedes pedir así normalmente si eres judío, porque no es carne kosher. O sea, tendrías que. Hay tiendas judías, ¿no? Aquí. No era bueno, en Polanco. Ay, sí, güey, voy así. Voy por un kilo de frijoles. ¿A dónde? A Polanco. ¿No eres judío? ¿No? Entonces, ¿qué importa? Me vale madre, pero pues, pendejos allá ellos. Ya les dejé. Sí, ¿no? Ya posté el video de Matiz Yahoo. Sí. ¿No? Sí, lo sí. hace mucho. ¿Cuál es? Una canción de rap judío. Que dejé ahí de... Ah, sí, lo vio. Bueno. No mames. Que se llama Jerusalén. Güey, ese está como los de María Visión que empiezan a rapear así. ¡Cristo te ama! Está... No, pero es una canción que siempre me pone feliz, dale. Jerusalén, if I forget you. Final que canto a mi lado. ¿Por qué te pone feliz? ¿No? No sé, porque habla de judíos y de holocausto. Güey, llevamos 5 putos minutos y no llevamos ni un puto tema. ¿Cómo no? No, los judíos, estamos hablando de los judíos. El holocausto es un buen tema. Se mueren los judíos. Esa canción menciona algo de que siempre fueron desterrados y matados y cosas así. ¿Y siempre los tenemos que odiar? ¿Y cómo no te va a poner a leer una canción que es sobre matar judíos? Una de matar chinos. ¿O matar negros? No. ¿Negros? Ah, como llegué. Bueno, sí, es que no, los negros son buena mano de obra, no los deben olvidar. Güey, así decía un cabrón, sino la que... esclavitud es el puro pedo, si no ven las pirámides de Egipto. Sí, sí, sino, no, pero esos eran judíos. ¿Hacen el trabajo? Esos eran judíos. ¿Son sacachambitas? Sí, no. ¿También sí, eso? Pero sí, pues sí. Si no hubiera habido negros, yo creo que Colón jamás hubiera llegado a América. Jamás hubiéramos roto la meta de los 10 segundos en los 100 metros planos. Sí, no, pero sería más divertido porque habría más competencia. Y en internet no habría tanto porno. ¿Quién sabe? Pues, bueno, quién sabe. Las mujeres que yo... conozco. Procuro en internet. Las porn stars que busco. Son todas, pues... de bronceado para arriba. ¿Caucásicas? No tanto, asiáticas no, algunas. Ya preguntamos en público así de raza preferida de viejas. Así, no de lo que tenemos a la mano, pero... Saludos a mi novia que ya escucha. No sé qué caso. ¿Ya lo escuchas? No sé, oh, que, no sé qué tengas a la mano, pero me da miedo preguntar. Ok. Vaselita. A ver, si así tu mujer ideal, ¿qué raza sería? Humana, por supuesto. Oh, sí, o sea, no seguro que no tiene. Si no valen los Wookiees, no. No, mames, imagínate un Wookiee cogiendo. Y termina arrojándote los brazos. Si no valen Wookiees, no valen Ewoks, no. No, WookieeRasurados.net. Bueno, muerte. Qué imaginación. Volviendo a la pregunta. Oye, ¿sí? ¿Sería pedofilia si lees con un... Ah, no. No, que este caro. Zoofilia. Zoofilia, ¿será? ¿Zoofilia? ¿Por qué? Yo digo con que un sí. Wookiee no, pero con un negro. ¿Cómo a esto? Como animalfilia, ¿no? Extraterrestrofilia. No. Hay un sitio en internet. No, espera, deja que. Espérate. Es que es al respecto. Ah, y entonces, no, es al respecto. Y entonces de repente un sujeto postea. ¿Por qué te estás pellizcando la boobie? ¿Por qué estás viendo su boobie? Sí, ¿por qué no ves? ¿Por qué me ves que yo la estoy viendo? No me pellizqué la boobie. ¿Por qué me estás viendo la verga, güey? ¿Por qué me ves la verga, man? Bueno, no me estás pellizcando la boobie. Espera, regreso. Un sujeto postea en internet. No conozco lo que es la zoofilia, nunca he visto algo de eso. ¿Me podrían pasar alguna información al respecto? Y en 4 minutos 36 segundos escribieron el link de zoofilia de Shemales. O sea, como caballos que antes eran caballas. No. Caballos siendo penetrados por Shemales. ¡Ah! Eso es peor que Mr. Hands. ¿Con quién te juntas? Güey, son... Bueno, además de nosotros. Touché. Self-touché. Bueno. Sad masturbación. Candado chino, dicen Moreno. A ver, Cormayer. ¿Tu mujer ideal de qué raza sería? Pues, caucásica y... güera. Tu vieja lo está escuchando. Ya lo sabe. Caucásica. Ya lo dedujo, ya me dijo. ¿Te gustan las güeritas, verdad? Y yo, ¿caucásica o nórdica? Nórdica, sí, mejor nórdica. Porque las nórdicas, es que las nórdicas son como más gruesas. No tanto, bueno. Bueno, o sea, no estamos hablando del equipo de voleibol de Suecia. Ah, ¿por qué no? Porque pues es el mío. Estamos hablando de la prototípica, sí, de la imagen más general. O sea, son más altas y más... Bueno, más como anglosajonas. Sí, es que sí. Anglosajonas. Porque son más... menos altas y más delgadas que las nórdicas. Más normales. No, a mí me gustan más las nórdicas. Las anglosajonas. Queremos presentar a Teporacho, que no ha hablado en 29 minutos. ¿Cómo no? Teporacho. Digo usted. ¿Tiene sexo? Pues sí. ¿Cuándo fue la última vez? Que echó palito. Hace como ya tiene. No cuenta palitos chinos. 5 horas. Ok. ¡Ay! No cuentan viajes astrales ni vidas pasadas. No, eso sería más. Con más tiempo. ¿La mano tampoco? Si eres pasivo, no cuenta. Pues. Bueno, 6. Duda. ¿Cuál sería tu prototipo? Si te metes con un pepino, ¿eres pasivo o activo? Es. Creo que este podcast empieza a degenerar. Ya tenía rato que no publicábamos nada y lo primero que van a escuchar es obscenidades. Obscenidades, sí. Ay, por eso oyen esto. Abrimos público infantil. Sí. ¡Órale, cuate! ¡Una! ¡Para recuperar los chamacos, cuate! Bueno, tu prototipo, ¿de qué raza sería? Asiática. Asiática. Asians, too many Asians, too María many. Osawa. ¿Eh? Esa es. Mira, asiática te gusta. Asiática con canadiense, poco pecho, ¿no? Sí. Con mucho pecho. ¿Cómo es que es eso? Es que me refiero. Yo tampoco lo sé. Gusto, claro. Sí, asiática chichonas o. O la asiática. O slim. No, con mucho. El PSP Slim no te cae. ¡Chichotas! Yo creo que va hacia rumanas. Es que ahí van con sus rumanas. Sí, es que las rumanas son. Compañero, déjame darle la mano. Son como las latinas de Europa del Este. ¿En serio? Es que, no es cierto. Claro que sí. Güey, no mames. Nunca has visto una rumana, ¿verdad? Son hombres. No es cierto. Güey, no mames. ¿Es a mí me dijeron, cuando vayas a Europa, no vayas a Europa del Este porque ahí las mujeres son hombres. Nunca pides una prostituta de Europa del Este. Bueno, ¿cómo no? No, o sea, si vas a ir a Europa del Este, ¿para qué contratar una prostituta? Sí. Son gratis. O sea, porque te metes a novia rusas. Por algo que pueda ser gratis. O sea, que te metes a novia rusas. Ah, digo, yo no sé. A ver, espérate. Espérate, por hecho. Si tu escuela tuviera bebederos, ¿pagarías 13 pesos por una Bonafont? Sí. Yo no. Además, de calidad a calidad. Ah. O sea, pero imagínate que es la misma agua, solo que con tapita. Más bien no, porque más bien lo que no tiene es tapita y cobran. Tú no quieres tapitas, güey. Sí, no. Bueno, digamos que, ¿para qué pagar por algo que puedes tener gratis? Es Europa del Este, por el amor de Dios. ¿Qué chingas tiene que ver? Ah, pues que están en jodidos. Están muertos en la miseria y cualquier cosa extranjera. Ese es el mito. Porque, sí. A decir verdad, yo nunca he ido a Europa del Este. Es como el cliché del mexicano, ¿no? Con sombrerito. Sí, o sea. En el arroyo. O sea, es que también, eso es un plus. No, mames. En México el cliché del sombrerito atrás del nopal está bien cabrón. A un primo le preguntaron, oye, ¿sabes lo que es el internet? En Estados Unidos, en inglés, obviamente, pero así de, ¿sí? ¿Has jugado videojuegos? No mames, sí. ¿Tienen agua entubada? Sí, no mames, pinches ignorantes. No, yo le hubiera dicho, eso sí no. Le hubiera dicho, no, en México es inalámbrica. Touché, motherfucker. We have wireless water. Por Wi-Fi. Wi-Fi Papantla Flyers. Oye, estaré genial, ¿sí? Los suicidios de Papantla. Estaré, cabrón. Mi prototipo, yo creo que sí, también sería como de. Europa, vale, del, Europa este. Del Este. Sí. Sí, este. Tienen el pedo cachondo de la europea, pero con las zorres del oriente. ¿No se podrá como. ¿Hacer una mezcla de dos? Ajá, así como una eslava nipona. No, güey, no. Esas mezclas quedan. Necesitamos secuestrar a un niño eslavo y a una niña nipona. ¿Y por qué con niños? ¡Dejen que termine! Señor Zuncarcuri, espero que estés escuchando esto. Necesitamos 20. Los haces que crezcan y que tengan la hija que quieres. Cálmate, calmen así. Te tengo 2 botellas de champán para que te las eches, papá. Ya tienen la vieja que quieres, eslava nipona. Tú eres el héroe en este cuento, papá. ¿Estás estudiando el inconsciente? Estoy estudiando psicología. No, pero ¿ya lo estás estudiando? Sé que es. Ok. ¿Y qué es? Es un güey que está bien pedo. También, pero. Gracias a Dios tenemos la magia de la edición. ¡Viva! Bueno, sí, pero ¿a qué viene la pregunta? Que este ya lo sacó, güey. Ah, no, lo proyectó de manera estúpida. Ah, oh, el inconsciente. Oh, you say. Oh. Wait, sí, no. es que una vez había una promoción en un table y un amigo se la sacó. ¿La promoción? No, la verga. ¿Qué te tocó? La promoción. Sí, sí, porque era, ¿qué? Por 120 pesos te dan una cheve y un sexy dance o algo así. Y era un table. ¿Por cuánto? 120, era una cosa así barata. ¿Cuánto cuestan las cheves? ¿Eh? ¿Cuánto cuestan ahí normalmente las cheves? ¿Por qué las inflan de manera pendeja? No sé, 40. No sé, no diga. O sea que te sale a 80, sí, a 80 el baile sexy. Pues sí. Está más o menos. Pero para hacer un... ¿En dónde? No. En Guadalajara. No, Guadalajara en el Candis. ¿Te alejó? Sí, está. Güey, ¿en tu casa qué tan duro pegó la pinche psicosis? Por ahí tengo una tía que hacía los 2 minutos se echó el cloro a la silla. Pues sí pegó toda la psicosis. Estuve recluido como 3 días en mi casa sin... ¿Y qué hiciste en todo ese tiempo? Me puse más pálido. Tomen en cuenta que usé un superlativo, más pálido. Como si yo fuera pálido. Pero no. Pues sí, estuve encerrado hasta que el miércoles le dije a mi mamá: bueno, estuvo divertido jugar esto de la influenza, pero ya me voy. ¿Y tu mamá? Ay, no sé, no me quedé a escuchar, me salí. Me ¡al menos ponte cubrebocas! Digo, cierra la puerta porque se mete chiflón. Me fui a embriagar hasta que dejé toda la flora intestinal maléfica fuera de mi cuerpo. ¿Cuántos postes conocieron tu orina? No, creo que fue en... ¿Expandiste tu territorio? Sí, fue ella a la vuelta de la casa, entonces... Si tu mamá escucha esto, ella fue la que tuvo que barrer. Si mi mamá escucha esto, es el fin del mundo, ¿no? Me mató el presidente Álvaro Colón. Cacho. ¿Qué? Tu anécdota de las 2 semanas de vacaciones. No, pues, programadas. Vino mi novia. Gracias. Creo que no necesitamos saber más. Un saludo. Que lo conoce menos que nadie. Hombre pendejo, no lo digas. Era Lady Cormagir. Sí, eso. Señora Cormagir. También mi hermana se llama así que ya. ¿Es en serio? Sí. Lady Cormagir, no seas güey. Lady Cormagir, Romero, no seas güey. No. Estás como cuando entra un desarmador al bar. Y un desarmador. Y todo el mundo dice: no, es un desarmador. Pinches, ¿cómo entró esto al bar? No, pues todos intrigados. Ya llega y se siente en la barra. No sé cómo. El desarmador se siente en la barra. Y lo ve el cantinero y le dice: no manches. ¿Me creerá que tenemos una bebida que se llama como usted? ¿A poco tiene una bebida que se llama Roberto? Mamada. Es como el chiste. Digo, pues si camina con bebés. Tenemos que hablar ahora de vaginas, penes y cosas así. Para recuperar a la audiencia. ¿Ah, teníamos audiencia? A veces. Tenemos 3 personas que nos oyen. A la fuerza. Pero nos oyen. ¿Quién? ¿Tú? ¿Te por hecho? ¿Qué tanto hiciste en vacaciones no programadas? Aparte de rezarle a Buda o cosas así. Yo le rezé a Buda. ¿No meditas? El pantoncito te salva, no te hagas. No, el pantoncito no me salva. ¿No, ¿no meditas? En buen pedo. De vez en cuando. ¿Y si buscas llegar a Nirvana, te sientas en flor de loto y todo el pedo? ¿O nada más sí, de sentado como en posición chelera? Flor de loto, posición chelera. Flor de loto, posición chelera. No contestes, puto. Ah, pinche gay. Es un mensaje. Por eso, pinche gay. Pues siendo loco, no alcanzo, no tengo tanta flexibilidad. No es difícil. No. No, realmente no. Solo necesitas así como hacer estiramientos adecuados y. De hecho, con que te pongas como un colchoncito abajo del escenario. Ya. Sí, pues si te lo pones arriba está muy cabrón. Podría ser si tienes las nalguitas al aire hacia arriba. O sea, si las tienes así. Paraditas no, como Lin-May, pues... No, me refiero paraditas viendo al cielo. O deformes como Lin-May. Están encima de tus nalgas. Ah, no, o paraditas como Kim Kardashian. Uy. Hija de su madre. Paz, no la conozco. No, sí, es muy buena. ¿Quién es? Una española que sale en Spanglish. Ah, sí, sé la que se parece a Penélope Cruz. Sí. Ah, pero Kim Kardashian está carnosita. Carnosita. Okay. Pues yo hacía yoga y sí podía hacer flor de loto y hacer la bicicleta. Ok, no mames, yo fui en, ¿cómo se llama? En estas vacaciones no programadas al cine, así, en el cine habían en total en el complejo como 10 personas. Y yo, qué chingón. Malito. Chingón. Yo quería ir al cine y no pude. Y vi Slumdog Millionaire. Está buena. Ya la vi hace mucho. Está buena. Quería, sí. Quería. Así, quiero ser millonario. Estaba Watchmen en el cine y dije, luego lo veo, luego no, lo mames, veo. No, eres un pendejo, no la viste. Y cuando fui, ya no estaba. Y dijiste, pues para ti también. A ver, calificas. Y cuando pregunté si iba a volver, dijeron que no sabían. ¿No te acuerdas de cuando vas Rocky al centro comercial? ¿No fue Rocky al centro comercial? Sí, es que, vean. Bueno, digamos que estaba saliendo con alguien. Y fuimos al cine. Y, y estaba. No seas joto, güey. Watchmen en cartelera. Y pero pues, sí dura como 3 horas. Y, sí, sí está. Y yo dije, uy, lo voy a convencer de ver Watchmen. Pero recordé la máxima que ya mencioné en uno de estos podcasts. No, güey, esa sí la hubiera visto. No, es que sí, me arrepentí tanto. Pero se lo eché en cara. Es que, de puta. Es que. Es un poder que no puedes dejar pasar la oportunidad. No, sí se puede. No, se puede. O sea, se Watchmen no. No. No vale el upper hand. No, sí lo vale, pero ya. Pero bueno, es ya que me imaginé upper hand, posición, chaqueta de Leo. Estaba en cartelera, una sarta de estupideces. ¿Qué viste? Creo que la de un pollo, no sé. Estaba, creo que Atrapado se llama. No sé. ¿Eh? ¿Atrapado? Una película de que dirige el mismo que Kilómetro 31. Ok. ¿Viste esa en vez de Watchmen? Espérame. No. ¿No viste? Sí. Espera. No mames, así te voy a dar. Yo te arrastré a ver Watchmen a ti, te poracho, no te hagas. Güey. Me voy a sacar la verga y te voy a dar cierto. Con eso en la nuca, chingado. El punto bueno. Es que vimos eso y saliendo mi cara así de, yo quería ver Watchmen. A ver, Watchmen, del 0 al 10, del 0 al 10, ¿qué le das? ¿Cómo que le doy? Estás pendejo, calificación. Ese ya se proyectó, está todo. Este, un 9. 8. 9, 5 yo le doy. Tiene demasiado pedo político, filosófico que ver. No he leído el cómic. ¿Lo quieres? Ah, no. Novela gráfica. Te lo pico al celular ahorita. Novela gráfica. Novela gráfica, por favor. Ah, sí, novela gráfica. No he leído. En Mundo Vid. Si ahorita lo están escuchando, cómprenlo en Mundo Vid por la cruz. Ajá. Cómprenlo, vale la pena. Yo me acuerdo que había una edición especial de 300 de la película. Uh-huh. Que venía el la novela gráfica. Ah, la novela gráfica. Este. Así como. Sí, sí, bonito. Como ajá. 20 por 40 centímetros. No sé de cuántos, no, realmente diría que de unas 8 pulgadas más o menos. Pero no, el punto es que me quería comprar esa versión y. El punto es que no hiciste nada, que no lo viste. No, pero me compré el Blu-ray. Ajá. Pero no estás ver Watchmen. Sí, necesito ver Watchmen. Pero voy a esperar al Blu-ray. Ok. Sí, bien. Esto, creo que no hablamos mucho de nada, pero. Para variar. Pero hablamos un poco de todo. Sí, no, la verdad no. Espero que no nos hayan extrañado demasiado. Espero que el mundo se convierta en un holocausto zombie muy pronto. Gracias. Bye. Este, ¿cuál fue mi último post? Ah, el de la incertidumbre, sí. Léanlo. Sí. Adiós. Ya no hubo vinegar. Ah, sí. No, ahorita no. Eso fue. ¿Cómo? Unas semanas AF antes de la flu. Yo. Sí, yo.